Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Hoy no canta como anoche. Tía Fónica, es que anoche lo di todo en la Eurovisión. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este cuotidiano número 66. Ya faltan solamente 600 números para el número de la bestia de cuotidiano. Pasad, poneos cómodos, sentados, que empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te parece que esta semana, por ejemplo, la imagen de un personaje público se use sin su consentimiento en una campaña publicitaria? Pues la verdad es que no me parecería muy ético, ¿no? ¿No te parece ético? No, ¿no? Y si te digo que esa imagen que se usa es la de Gallardón, ministro de Justicia, en una campaña contra el aborto. Ah, bueno. Imaginaba que por ahí iban a ir los tiros. De lo que hay, ¿no? Ah, bueno, ya sabes. La gente con los montajes que se ponen así, algunos. Sí, ¿no? Le han pintado bigotito y todo. Bueno, tampoco han llegado a eso. Hay por ahí otros montajes que esta semana dicen que han hecho, que son mucho más divertidos que comentar que esto. Pero en fin, bueno, una semanita completa. Ha empezado un poquito así como de bajón, con el tema este del contrato único y demás, y después pues se ha ido manteniendo ahí hasta ya la apoteosis final, la Eurovisión. Eso ya ha sido para hundir la semana. Gente a favor, gente en contra. La Copa del Rey también ha estado la final. Ese torneo que no le importa a nadie. También bueno, ha hundido a muchos madridistas, los pobres, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué van a hacer las criaturas? Hay que ganar, hay que perder. En fin, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? Bueno, pues esta semana el titular que nos llegaba desde Alicante era que el Consell deja sin comedor a 200 alumnos y el ayuntamiento paga los bocadillos. Yo cuando leo esto, esto nos lo manda nuestra corresponsal en el Levante, la primera dama del podcasting de Sisona, no vamos a desvelar su nombre, ya sabe ya quién es, nos envía esta noticia, bueno, pues de allí de un periódico de Alicante. Y básicamente lo que nos dice es que la empresa que estaba encargada del catering, que lleva ya sin cobrar lleva sin cobrar todo este curso académico y el último mes del curso pasado. Y bueno, pues esta empresa pues ya prácticamente ya no puede más. Es decir, ya no puede seguir pagando la materia prima, ya no puede seguir pagando los sueldos de los trabajadores y ya no puede seguir pagando la seguridad social, las cotizaciones a la seguridad social. Claro. Entonces, pues cuando esta criatura ya no puede pagar más costes, pues dice que tiene que cerrar las puertas. Con todo el dolor de su corazón, seguramente, pero no pueden mantener... Es que no se puede mantener del aire la gente, es lógico. Dices, tengo un trabajo estupendo, una empresa que funciona, tengo, creo que son 17 trabajadores los que tiene esta empresa de catering, y que de repente, bueno, pues la compañía... O sea, tú trabajas para el cliente, en este caso tu cliente es una administración, y que lleva sin pagarte pues, un montón de meses. ¿Qué haces? ¿Te mantienes del aire? ¿Sigues tú poniendo las cosas? ¿Te ves obligado a dar un servicio? Claro. Entonces, por un lado pareciera que es que son los malos ellos, porque es que son ellos los que dejan sin comer a los niños, pero no olvidemos que esto es una empresa que está para ganar dinero, que ofrecerá un servicio mejor o peor, que tendrá una función más o menos social y tal, pero quien pero tiene que no, pagar que la gente trabaja. Es el Estado, ¿no? En cualquiera de sus encarnaciones o formas, regional, provincial o la que sea. Bueno, pues ante esta noticia, desde la Consellería de Educación le hicieron la ofertaca, porque esto era una ofertaca lo que le hicieron, y le dijeron, mira, os debemos 180.000 euros, os vamos a pagar 19.000, no sabemos cuándo. Entonces pues tú dices... Una miseria, con 19.000 no tienes ni para pagar. O sea, me estás pagando apenas un 10% de la deuda que tienes conmigo y no me dices ni siquiera cuándo la va a pagar. O sea, aquí el problemilla que tenemos es que tú tienes deudas, tus proveedores quieren que les pagues, tus trabajadores quieren que les pagues, todo el mundo quiere que se les pague en tiempo y forma, y resulta que que el ente público no paga nunca. Qué fuerte. Entonces, y te dice que no te pagará. Bueno, y probablemente esta cantidad sea sin ningún tipo de interés, porque normalmente lo que van proponiendo ahora es que si quieres cobrar, pues cobra sin intereses, o sea, sin cobrar los atrasos de los intereses, y así te aseguras que cobra antes. Si no, vas el último a la lista de los que van a cobrar. O sea que esta así criatura, imagino que se tendrá que comer esta hipoteca de 180.000 euros por un negocio fallido porque simplemente no le pagan. Así que bueno, pues para más INRI, este colegio resulta que es un centro al que acuden niños en una situación social y familiar un poco extrema. Uh-huh. Entonces, digamos que estos nenes, o sea, realmente comen allí o no comen en ningún sitio. Bueno, pues resulta que bueno, pues tuvieron que llamar los profesores desde el centro, llamar a los padres para que se hicieran cargo de los niños porque ese día no había comida en el centro. ¡Qué fuerte! Y se quedaban allí 25 niños por recoger. Y bueno, pues esos 25 niños que se iban a quedar en el cole, se iban a quedar en el cole sin comida. Uh-huh. Bueno, pues el concejal de educación, Antonio Ardí, se ofreció ante la concesionaria, vamos, ante la uh-huh. ante esta empresa de catering, a pagar ellos, mientras que llegaba o no llegaba el dinero del consell, bueno, pues damos aunque sea unos bocadillos. Ya ves. En un alarde de generosidad. Hombre, que no se queden estos niños sin comer por un trámite, o sea, por un trámite administrativo. Mm. A ver, un trámite administrativo, o sea, un trámite administrativo es que yo vaya a pagar algo a una ventanilla o vaya a hacer algo a una ventanilla y cierre la 1:30 y yo llegue a la 1:40 y por 10 minutos pues me quede en la estacada. No, esto es mucho más. Pero claro. Estamos hablando de que esta gente no se la ha pasado de un día para otro. Esta gente se la ha pasado desde el curso pasado, que deben un mes. O sea, y que estamos hablando de una cosa muy seria, que da alimentos a niños que están... Que se juega siempre, lo que pasa, que siempre cobra el que menos culpa tiene. No, en este caso no cobra nadie. Entonces... En fin. Bueno. El contrato único era el otro tema grande de la semana. Contrato uh-huh. único sí, contrato único no. Bueno, pues este lunes la Comisión Europea nos recomendaba, decían así en estas intervenciones que tienen por ahí, y decían que bueno, que quizá el contrato único fuera una posible salida para la situación actual de crisis y de desempleo extremo que hay en España, porque este contrato no hace una diferencia entre el contrato indefinido y el contrato temporal. Hay que decir que este contrato gusta poco a los empresarios. Claro. Gusta poco al empresario, gusta menos a los sindicatos, y desde el gobierno dicen, hombre, que a nivel administrativo simplificaría mucho las cosas, pero que de todas formas que de facto ahora mismo solo se hacen 6, 7, 8 tipos de contratos distintos y que tampoco es tan complicado. En fin, básicamente este contrato lo que único que provocaría sería una gran inestabilidad laboral, básicamente. Es decir, te podrán echar a la calle cuando quieran y punto. Ese es el camino, esa es la opción, esa es la flexibilidad, la capacidad de adaptación que nos quieren vender. Sí, bueno, ¿será pues, como si todo el mundo fuera eventual o...? Sí, bueno... ¿No habrá distinción, no, entre eventuales e indefinidos y...? Fijos discontinuos, que llaman en otro sitio. O sea, como 6 categorías distintas para decir lo mismo. Sí, pero bueno, el caso es que ahora mismo es mucho más barato, es mucho más sencillo ponerte en la calle que antes. Claro. Y el caso es que desde la Comisión Europea pues dicen que, bueno, que a mí hay una cosa que me choca y es que eso, que, o sea, que digan que las políticas de empleo, sobre todo las políticas de empleo juvenil, que hay que tomarlas como un plan de futuro, que hay que hacer una inversión en los jóvenes. O sea, a mí todo esto no me cuadra. O sea, tú quieres invertir en formar gente, en hacer trabajadores competitivos. O sea, pero ¿competitivos cómo? Que tú veas, o sea, que tengas trabajadores capacitados que sean capaces de hacer las cosas muy bien, o que tengas trabajadores competitivos porque los puedes poner en la calle en cualquier momento y compiten y por un puesto de trabajo. Bien. Claro, el problema es que te puedes encontrar con gente que no está cualificada haciendo el trabajo. Claro, cobran menos y se exponen o se ofrecen a lo que sea. En el momento que tenga gente preparada, va a querer un poco más de estabilidad, que no creo que sea una cosa así. No, lo justo. Lo que pasa es que, claro, para ellos siempre va a ser más cómodo manejar el cotorro desde arriba en todo lo... Digo, a mí, en cualquier caso, a mí lo que no me cuadra es preparar profesionales para hacerlos productivos y competitivos a largo plazo, para después ponerlos en la calle. Es decir, ¿cuántos jóvenes hay en la calle con 30 años que están preparados o que están trabajando y que no tienen un contrato estable durante todo el año? O para que se te vayan. Sí, eso es lo que pasa. Bueno, pues en cualquier manera, ni gobierno ni sindicato se ponen de acuerdo y los españoles pues tendremos que seguir peleando con lo que nos queda en la mano. Y ya estamos en una situación en que la cuerda pues ya se puede tensar más bien poco. Con suerte, por suerte, desde la misma Comisión Europea lo ven así. Dicen que a España pues ya no se le puede pedir mucho más, pues porque ya no hay ninguna solución en hacer más sacrificios. Esto es lo que se decía desde la vicepresidencia de la Comisión Europea. Sin embargo, lo que advirtieron también era que los sacrificios para reducir la deuda pública son inútiles si no hay esfuerzo a favor del trabajo. Exacto. Y que se favorezca de alguna manera el consumo, el mercado interior, se ayuden a las pymes. Es decir, eso es lo que va a hacer que a la larga... Una cosa tiene que ir con la otra, si no, no tiene sentido. Es decir, estos esfuerzos tienen valor así, o sea, si tú consigues ahogar y asfixiar todo tu consumo interior, ahogar y asfixiar a todos tus trabajadores, ¿qué te queda? Se apagará como una vela cuando le quitas el oxígeno. Ahí está. Bueno, pues se supone que si poco a poco todo el mundo, con esfuerzos graduales, todo el mundo consigue pagar sus deudas, pues yo creo que ese es el camino. Es decir, lo que no podemos hacer es que ahora, del tirón, en Europa, y los que nos gobiernan se empeñen en hacernos pagar esta hipoteca que tenemos todos encima, hacerla pagar de golpe en un año o en dos. Porque está claro que así no se puede. No va. Y nada, pues dicho esto, esta misma semana veía un artículo en el que se comparaban los gastos familiares en comida, o sea, de distintas familias, y se hablaba hablaban de la dieta de las neveras, ¿no? Esto lo hacían en Barcelona, en distintos barrios, distintas familias, en distintos estratos sociales. Y bueno, hay una cosa que está clara, y es que esta crisis pues está afectando no solamente a nuestros bolsillos, eso es el primer impacto, pero este impacto que está habiendo sobre nuestros bolsillos, lo que está afectando es a nuestras cabezas. Es decir, en el sentido de que hay cosas que están cambiando y hay hábitos que están cambiando. Es decir, hay cosas que ya a no la se fuerza. Hacen... Sí, sí, no, pero me refiero. Tú puedes ver algo como una obligación, como una imposición y puedes sentarte mejor o peor. Pero cuando tú ya tienes que convencerte de que lo que estás haciendo o de por qué lo haces y lo haces convencido, independientemente de la situación en la que te encuentres, va a haber hábitos que va a ser muy difícil que recuperemos. Entonces, pues la gente consume menos. Pero no es que consuman menos. O sea, los que pueden consumir, bueno, pues consumen lo que pueden, ¿no? Pero que ya no va a ser el derroche que había antes. Es decir, las cosas se hacen con mucha más cabeza, ¿no? Es decir, claro. Yo creo que la gente está siendo un poco más cauta y empieza quizá a mirar y a pensar más a largo plazo. Yo creo que simplemente pues hay que darse una vuelta por los supermercados, por los centros comerciales, para comprobar cómo... Antes, si tú ibas cualquier día y aquello parecía una feria, un festival de gente lleno, pues ahora, por ejemplo, pues no sé, aquí en Córdoba nosotros hay días que vamos a horarios sí, raros. Sí, no se puede generalizar porque nosotros no estamos en Madrid para verlo, ¿no? Quizás en Madrid hay más barullo, pero aquí yo, es de lo que sí puedo hablar es de mi experiencia de intentar ir a comprar a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde porque aparentemente no hay nadie. Ahora no va a haber nadie. Ahora literalmente es que vas y no hay nadie, pero no hay nadie a niveles de película de zombies. Sí, totalmente. A niveles de película apocalíptica en la que no hay nadie por la calle y da miedo y miras para atrás y miras para los lados y dices, coño, es que no hay ni un puñetero cajero. ¿Te acuerdas el otro día que salimos a correr? Sí. Y dijimos, qué raro que hasta ahora no haya nadie, ¿no? Hombre, la verdad es que el hecho de que... Y era parecía eso, el apocalipsis zombie. El hecho de que lloviera ayudaba un poco. Hombre, sí, pero ya había escampado. Bueno... También había partido, ¿no? Pero... Después nos enteramos de que había fútbol y bueno, pues entonces entre el fútbol y la lluvia, pues fue una experiencia estupenda poder correr por la calle sin nadie. Estábamos por volver a casa preocupados porque no sabíamos qué estaba pasando. Sí, es que miraba y decía, coño, es que ni un coche. Nada. ¿Esto qué pasa aquí? En fin, bueno, pues hasta aquí la semana triste. ¿Qué me cuentas tú? Pues empezamos con la semana de Gema. De los creadores de Fuga de Cerebros 1 y 2 y de Vente pa' Alemania Paco, llega la última entrega. Así es como España va a salir de la crisis. Tenemos el caso, bueno, esta semana muy difundido, el caso del doctor Martínez Santos, que este chico actualmente trabaja en el Instituto de Física de Partículas de Holanda, nada más y nada menos, y que ha visto cómo la Secretaría del Estado de Investigación le han denegado la beca Ramón y Cajal. Para quien no lo sepa, pues una beca que se creó para recuperar cerebro en el extranjero. Y bueno, el ministerio le ha dicho que no había alcanzado en su campo un nivel de relevancia internacional que el de otros investigadores de su edad y que claramente no había demostrado capacidad de liderazgo científico. Y ese era el motivo para denegársela, ¿no? Con apenas una horita de diferencia, la Sociedad Europea de Física le nombraba mejor físico europeo joven, ¿eh? Hay que ver qué ojo clínico... ¿Quién tiene razón? Eso digo yo, no sé. Yo creo que un título de la Sociedad Europea de Física es mucho más creíble que lo que pueda decir la Secretaría del Estado y quien sea. Bueno, pues, la Secretaría de Estado de Educación... Sí, de Investigación. Esto es, de Investigación, esto es cubrirse de gloria, básicamente. Eso es impresionante. Pero bueno, pocos días después también nos enterábamos que la coautora de la investigación que ha logrado clonar embriones humanos para obtener células madre, de la que también se había hablado últimamente, es una española que se tuvo que marchar a trabajar a la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón en Estados Unidos tras ser despedida en un ERE del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Uh-huh. Y bueno, es muy chocante todo esto. Pues mientras todo esto ocurre, ¿no? Y nos enteramos de estas cosas que parecen, no sé, mentira, el gobierno sigue escudándose en escribir excusas, como esta carta de este muchacho, porque eso es, no sé de dónde la habrán sacado, será una carta prefabricada de estas, ¿no? Sí, no, pero, o sea, hecha, o sea, que ya tienen una plantilla y se lo mandan a todos igual, ¿no? No sé. Sí, o sea, es que me parece ridículo, ¿no? Pues mientras se escudan con excusas de estas, siguen asegurando a Bruselas que el gasto en I+D no ha sufrido ningún recorte. Cuando demostrado está que la beca Ramón y Cajal y todo esto ha sufrido recortes. Pero lo que al parecer están recortando sin piedad por un lado, lo están utilizando para reforzar otros sectores que al parecer, bueno, al gobierno le parecerá más normal reforzar, como pues por ejemplo que la que fuera Miss Baleares 2009 ha sido fichada como nueva secretaria personal del presidente del gobierno balear. Con un sueldecito de 50.000 euros al año, que bueno, con la cosa de los recortes se le habrá quedado en 46.000 más o menos, pero bueno, la muchacha también tiene que sufrir los recortes aquí como tu hijo de vecino, ¿no? Más sí, que sí. Nada por el que dirán, porque si no, no queda bien. Y nada, bueno, la chica tiene un currículum bueno, sabe sus idiomas, tiene una carrera de periodismo. Pero bueno, seguramente haya dos buenas razones más, porque, bueno, por más currículum que tenga, el método digital ha ayudado mucho, ya que es raro, con los tiempos que corren, ver a una chica de 25 años ocupando este carguito y con ese dineral, porque vamos, ya quisiéramos más de uno cobrar 50.000 euros al año, Bueno. Puede que mucha gente haya pensado pues que el gobierno es machista, con la contratación de esta Miss, porque claro, es lo primero que uno piensa, pero no tiene por qué. La verdad es que se ha demostrado que bueno, los contratos a dedo se llevan mucho en este gobierno y en otros, que no es precisamente solo de este gobierno del PP, porque veíamos la semana pasada en El Salvados, ¿no?, que remontándonos hacia atrás, todo el mundo ha tenido su momento de método digital y no se ha librado nadie. Así que, bueno, lo que a mí personalmente más me fastidia leer estas cosas y esta injusticia es saber que nuestros impuestos, encima de inflados últimamente, porque ya no saben de dónde subirnos más ni de dónde retenernos más, todo por la crisis, ¿no? Todo sea por esto, pues en vez de invertirse en nuestro futuro y en nuestro bienestar, como la sanidad, la educación, la investigación y la ciencia, que tarde o temprano nuestro hijo o nosotros mismos vamos a pasar por ahí y vamos a sufrirlo, ¿no? Pues se están utilizando para que cuatro niñetos estén puestos a dedo y hagan bulto, porque la mayoría harán bulto y no sabrán ni qué trabajo hacen. Tú le preguntas como eso, como en El Salvados, ¿tú qué trabajo tienes aquí? Y se queda pensando, a ver qué digo yo, porque no lo saben ni ellos. O sea que muy triste. Sí, sí. Y encima, pues nada, nos tenemos que callar y tragar viendo pues que hay gente que no pega un palo al agua, pero se lo está llevando bien calentito. En fin, amigo científico, ya sabes, tienes que destacar tanto internacionalmente que cuando vayan los de España por ti, le digas, los mandes a algún sitio. Ya te digo. Y bueno, ¿dónde vamos a llegar siguiendo por estos derroteros? A leer titulares como que un laboratorio puntero se mantiene en Sevilla solo con donaciones externas. Pues sí, tan real como que la VIF, un laboratorio de investigación sobre fibromialgia y fatiga crónica, que depende de la Universidad de Sevilla, se sustenta al 100% con donaciones de la gente. Que la gente hace a la Federación Andaluza de Fibromialgia a través de rifa y otras actividades de solidaridad. Uh-huh. Y bueno, yo a veces he escuchado de laboratorios que evidentemente tienen aportaciones externas porque es parte de, pero que se sustente al 100% de donaciones externas. Pues sí, porque al igual que pasa en investigación de otras enfermedades, la administración considera que no son investigaciones prioritarias y entonces pues simplemente no las subvenciona y así vamos. Bueno, pues vamos a seguir con el revuelo Jolie, porque esta semana Angelina Jolie ha salido en todas partes, uh-huh. Porque anunciaba el martes en un artículo de opinión del New York Times que se sometió a una doble mastectomía preventiva al descubrir que tras una prueba genética que se había hecho, era portadora de la mutación, bueno, de un gen. Uh-huh. Que le daba un 87% de probabilidades de padecer cáncer. En estas memorias también contaba la historia, ¿no?, que ella sufrió con el fallecimiento de su madre, que de 56 años, por esto mismo, por un cáncer de mama, y de ahí pues que ella decidiera emprender todo este camino, ¿no? Todo esto seguía a final de semana calentando el ambiente, porque la gente se ha indignado mucho, no entiendo yo por qué, porque anunciaba también que iba a someterse a la extirpación de los ovarios, porque bueno, para el que no lo sepa, este gen es de las dos partes, del cáncer de mama y del cáncer de cérvix o de útero, uh-huh. Entonces se tienen que extirpar ambas cosas. Y bueno, se tiene que hacer a distancia de tiempo, porque evidentemente son cirugías muy agresivas que no se pueden hacer al mismo tiempo. Bueno, a la gente le ha indignado al parecer eso, ¿no? Que se haya tomado la muchacha su tiempo para anunciar lo otro. Porque yo creo que lo que se interpreta un poco esto es como si fuera una operación de estética. Ese es el problema. No es, esto no es lo de quitarse las costillas o ponerse los pómulos. Exacto. Es que esto no es esto, ¿eh? Esta noticia evidentemente no tendría tanta importancia si no fuera una celebrity, ¿no? Y si la gente pues no la hubiera juzgado, como tú dices, como si fuera, como ellas están acostumbradas a esas operaciones estéticas, pues venga, una más, ¿no? Esto ha servido para abrir un debate un poco desconocido, que transmite también muchas ideas erróneas en referencia pues, a una opción que también existe en nuestro país. Es más, después de este caso ha salido gente anónima aquí en España explicando sus casos personales, ¿no? Yo leía en algún periódico gente que contaba el suyo y bueno, me apetecía hablar un poco con más detalle por eso, por la parte de desconocimiento, también por nosotros, que aún estando metido un poco en el sistema de salud, pues yo me he informado de estas cosas ahora, ¿no? Y bueno, tanto el test genético como la extirpación y la posterior reconstrucción de los pechos, lo cubre la Seguridad Social aquí en España, con una diferencia que es la que a mí no me ha sorprendido, sino que de la que me he enterado, y es que el test no se realiza a pacientes sanas, sino que, bueno, a pacientes que no tengan nada y acudan y digan yo me lo quiero hacer, no. Tiene que ser a una paciente que ya padezca cáncer. Y entonces al dar positivo a su familia, a su hija, a su madre, a su hermana, sí, bueno, a su ya se le hace el estudio genético y de ahí pues ya parte, bueno, yo pensaba que se podía hacer estando sana, pero no, se hace a partir de todo eso. Y pese a que los oncólogos señalen que hay casos de mujeres que se han sometido a esta cirugía estando sana, pues muchos organismos asociados con esta enfermedad aquí en España no tienen conocimiento de estas pacientes, además de porque dicen que aquí en España no hay datos ni porcentajes de la gente que se ha sometido a este procedimiento. Mm. O sea, es como hay un vacío. Pero bueno, de cualquier manera, de desinformación. Cirugías que se hacen y extirpaciones que se hacen con carácter preventivo, sí, hay las. Sí, sí, hay. Y bueno, que no se debe frivolizar con frivolizar muy bien, con muy estos bien. Temas porque son muy serios y muy duros como para tener que escuchar tontería de mucha gente y bueno, los personajes públicos explicando sus vivencias, como en su día pasó por ejemplo con Kilimino y todo eso, yo creo que son capaces de concienciar mucho más a la gente de lo que puede concienciar un médico o cualquier persona de a pie, ¿no? Contando. Te lo resumo con dos cosas. Una de ellas, un tuit que leía diciendo, hey, tengo una bomba en el pecho, pero solo tiene un 87% de probabilidades de explotar. Claro. ¿Que te la quita o no te la quita? Joder, claro. Te la quita. Eso te la por quita, un lado. Exacto. Si en vez de ser un cáncer de mama, lo que tiene o lo que pudiera haber podido desarrollar por genética es un cáncer de colon, hombre, que te extirpen un trozo de intestino grueso tiene mucho menos glamour que te quiten los pechos. Los pechos, claro. Entonces, seguramente no estaremos hablando de esto. Exactamente. Y bueno, empezamos con las noticias express. Sanidad de prepago. Vamos a ver, un centro de salud de Calpe exigía 132 euros por anticipado por atender a un bebé con 41 de fiebre. Los padres, aunque son de nacionalidad británica, están empadronados en ese municipio, pero aún y así tuvieron que ir con la niña de 8 meses a un cajero a sacar dinero para poder pagar y que el médico examinara a su hija. Todo este problema, por lo que he podido leer, viene porque la niña no estaba inscrita en el Instituto Nacional de Seguridad Social y la familia simplemente tenía una tarjeta SIP, que es algo como provisional, es una tarjeta identificativa, pero no da cobertura sanitaria. Y bueno, ellos de todas maneras, por lo sufrido, han puesto su denuncia y veremos cómo termina la historia, ¿no? Yo me he quedado un poco alucinada por ver lo de la urgencia vital. Yo creía que una urgencia vital, que para mí en un niño 41 de fiebre es una urgencia vital, tiene que ser tratada inmediatamente, vamos, sin tarjeta y sin nada, ¿no? Pero bueno, sabemos que es un eterno debate y que casos como estos los estamos escuchando a diario y sobre todo más desde que ha entrado esto de los recortes y nada. Muy bien. Un fallo malogra 172 embriones en el Hospital de La Paz. Al parecer, un fallo técnico en un contenedor de los que contiene nitrógeno líquido para congelar muestras, pues ha provocado que se destruyan estos embriones fecundados destinados a tratamiento de fecundación in vitro, mientras que trabajadores sostienen otra versión que dicen que el fallo, detrás de este fallo están los recortes, extremo que evidentemente el hospital ha negado, porque claro, si es así, no va a decir que tienen razón. Y bueno, las mujeres ya han sido avisadas de este hecho y van a tener que volver a repetir todo el procedimiento. Yo puedo decir que hay muchas cosas de mantenimiento que no se hacen, que se deberían de hacer y que pues prácticamente dependemos un poco de la suerte. Exactamente. Para que no pasen cosas como esta. Exacto. Bueno, pues los pensionistas cobran más que los trabajadores. Este titular que nos hacían llegar esta impactante. Semana. Impactante. Bueno, pues básicamente lo que sucede es que, según se lean los datos de este estudio, se puede interpretar así. Es decir, casi una cuarta parte de los jubilados de España cobra más que el salario más frecuente de los españoles. Ajá. Que no es el salario medio. Una cosa es el salario más cobrado, el que está de moda, el que más gusta entre los españoles, es el de 16.000 euros al año, ¿vale? Con todas sus pagas y sus cosas. Y el salario más frecuente, o sea, es el salario más frecuente de los que trabajan. El salario medio estaría en torno a los 23.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que como cada vez nos jubilamos más tarde y con unas cotizaciones más altas, pues esto nos da derecho a pensiones mejores. Y actualmente los trabajadores, pues con el salario más popular, ¿vale? Es decir, el más cobrado, pues cobran lo mismo que algunos pensionistas. Claro. Entonces, yo imagino que esto en el futuro no va a ser así. Primero, porque los sueldos que se nos van a quedar, no sé yo cómo van a ser de alta esas cotizaciones que vamos a hacer. Tampoco sé si vamos a cobrar algún tipo de pensión o cómo van a ser esas pensiones dentro de 20 o 30 años. En cualquier caso, me resulta curioso ver lo fácil que es tirar de media y que parezca que todos los pensionistas cobran más de 1.000 euros al mes cuando realmente hay algunos que cobran, no es así. Es decir, recordemos que porque un 23% creo que era de pensionistas cobren más que los trabajadores, hay muchos otros pensionistas que están cobrando 600, 500, 400 euros. 400, sí. No es lo mismo. En fin, en el SAS la evidencia es evidencia porque la dedocracia ataca de nuevo. Hablaban de videntes, de gente que se adelantaba al futuro, ¿no? Sí, sí. Porque habían convocado una plaza para puesto de director de unidad de gestión clínica, que esta es una cosa que han parido aquí en los hospitales andaluces. Y bueno, pues esta convocatoria apareció en el BOJA a mediados de marzo. Se presentaron las candidaturas que fueran. Dos. Sí, bueno, el caso es que independientemente de las candidaturas que se presentaran, el proceso selectivo en el que cada candidato tiene que defender su proyecto delante de un jurado y demás, eso se fijó para el día 8 de mayo. Pero, sin embargo, unos pocos días antes de que se iniciara el proceso selectivo, en la página web del hospital ya aparecía el cargo del director de la unidad de gestión asignado. Eso sí que es eficiencia, por Dios. Está claro. O sea, incluso antes de que tú hagas la oposición, ya sabes quién tiene las plazas. Entonces, esto se trata de una colocación a dedo antes de... O sea, totalmente. Es que no hay otra no historia. No tiene otro nombre. Es decir, obvio el nombre del hospital, de los médicos, de todo, porque esto que ocurre en un hospital de Andalucía puede ocurrir en cualquier hospital de Andalucía o en cualquier, o sea, en cualquier hospital de España. Totalmente. Cifra y letra impagadas, o más bien dicho, deudas y letras. Hay un grupo de concursantes afectados por el impago de los premios de este programa, Cifras y Letras, famoso y conocido por todos, desde 2011. Uh-huh. Telemadrid, Canal Sur y la productora del concurso, que ha entrado en concurso de acreedores, pues se pasan la pelota uno a otro y, bueno, la cuestión es que los concursantes siguen sin ver un duro y nada, con los malos tiempos que están pasando, la verdad es que ni que os presentéis a un concurso os recomiendo. Amiguitos, no abandonéis el plató si no es con vuestro cheque. En fin, también nos hacían llegar esta semana la noticia de un toro escondido en un bosque. Uy. Bueno, pues efectivo de Protección Civil de Montornès del Vallès, en el Maresme barcelonés. Uy, qué buscan bien, a un toro, ha visto. Pues buscan a este toro que se escapó hace un par de meses de una finca en compañía de 5 vacas más. Hay que decir que las vacas ya han sido recuperadas y devueltas a la finca de la que se habían escapado, pero el toro no dan con él. El toro permanece fugado, hay veces que se queda quieto junto a la carretera, pretendiendo ser un cartel de estos de Osborne. Digamos que ha llevado a tal extremo su capacidad de mimetización que un grupo de jóvenes que pretendía pintarle unas orejas de burro para tunearlo un poco así, se vieron sorprendidos cuando el fingido cartel cobró vida y tuvieron que darse a la fuga. Dios mío. Esto que hemos disfrazado de noticia del Mundo Today no es una noticia del Mundo Today. Evidentemente no fue nadie a ver a este toro, porque es que el toro es que no lo encuentran. Llevan ya 2 meses poniéndole pienso por donde vengo ella. Pues son capaces de echarle mano al toro, pero no hay manera. Es que lo de quitar los toros en Cataluña, yo creo que al pobre le habrá hecho que esté un poquillo asustado. No sé, quizá. En fin, en Churra han destituido a su cura. Vaya. Por prácticas sexuales. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que ya visto el titular, vista la noticia, visto el vídeo de YouTube, he escuchado el trending podcast de Helen Esteve, a mí ya me queda muy poquito que escuchar. Solamente que la gente escuche ese podcast. Yo solo puedo recomendarlo porque está todo muy bien contado y muy bien explicado. Como siempre en esto, lo mejor son las reacciones de Twitter, los comentarios, las noticias en todos los periódicos en los que han publicado esta noticia. Y ya está, yo creo que parece bastante claro que lo han pillado y ya está. O sea, no hay más. O sea, yo no me bajo los pantalones. Yo si voy al campo a mear, no me bajo los pantalones hasta los tobillos. No, porque nunca. Es que hay mucha serpiente por ahí que te puede picar. En cualquier caso, yo creo que este manejo rápido y correcto, esta destitución así flash express, tendrían que copiarla solamente en la iglesia, para casos de este tipo y de otro tipo también, sino, no sé, en política y demás, estos casos de corrupción. ¿Te han pillado? ¿Lo pueden demostrar? Sí, pum, fuera, rápido. Exacto. Un hombre falleció en Suecia después de tratar de masturbarse con un panal de abejas. Uh-huh. El hombre inconsciente sufrió 146 picaduras, de las cuales 54 fueron en sus partes íntimas. Porque claro, vamos a ver, es que eso es una práctica de alto riesgo. Y bueno, menos mal que un vecino le reconoció por un tatuaje, porque verdaderamente dicen que tenía la cara como, vamos, desfigurada por las picaduras completamente. Así que por favor, hacer barranquismo, otras cosas, pero no, estas cosas no, que da mucha grima. Muy bien, muy bien. ¿España sobresaliente en algo? ¡Yuhu! Con motivo del Día Internacional del Reciclaje se ha hecho este estudio que dice que el 95% de los españoles recicla habitualmente. Este estudio también apunta que para los españoles que aún no hacen lo de reciclar, ¿no? Si les dieran dinero o descuentos, pues en las tasas de basura sí que se animarían, claro. Mientras tanto, el 7,8% dice que solo recicla si les sancionan por no hacerlo. También los madrileños son los más concienciados y bueno, es normal, considerando que Guti es la imagen de la campaña a favor del reciclaje. Hombre, si lo hace Guti... Yo creo que hay que poner las cosas un poquito fáciles y dar para todos lados. Sí, sí. Tanto premiar a los que reciclan como castigar a los que no lo hacen. Y no complicárnoslo a los que queremos reciclar. A mí no me ayuda que me pongan el contenedor. Que te muevan de vidrio, los contenedores toda la semana. O sea, que me quiten el de vidrio más próximo y me lo pongan a 500 metros no me ayuda a reciclar. No. En fin. Bueno, pues cuántas apuestas han terminado de una manera que quisiéramos olvidar. Uy. Este chico, por lo menos, no iba borracho, porque estamos hablando de tatuajes y alcohol, dos cosas que no tienen que mezclarse. Este muchacho era consciente de lo que se metía, apostando con sus colegas, sí. Y se resultó que perdió la apuesta y se tuvo que tatuar a David Hasselhoff en el... Pero no iba borracho, menos no, mal. No, o sea, iba bien, menos iba bien. Mal. O sea, pero ya sabes que a un tío solo hace falta que le digas un no hay huevos para que... Se venga. Entonces, arriba. se terminó tatuando a David Hasselhoff en el trasero y después de esto, bueno, pues este muchacho se hizo una foto de su culete, se lo puso de avatar en Twitter y le mandó un tuit al mismísimo David Hasselhoff. Y bueno, pues nada, David Hasselhoff le daba miedo en principio preguntar dónde tenía el tatuaje, no sabía que estaba muy cerca de Ohio y bueno, pues nada, ahí se ve la conversación en Twitter. Real, ¿no? Ahí haciendo retweet y preguntando sobre su tatu, mola. Como la vida misma. Sí. Bueno, ¿la gente aún cree en conjuros de amor? Pues sí, parece ser que sí. Cuando el expresidente del Club Deportivo Castellón, que aparece vinculado indirectamente en la trama Gürtel, pagó 165.000 euros, nada más y nada menos, a una echadora de cartas para que le hiciera un conjuro amoroso, consiguiendo, pues claro, que la mujer que a él le gustaba sintiera pasión por él y se enamorara por él. Parece tonto que crea estas cosas, pero bueno, para sorpresa de este hombre, el hechizo falló, qué raro, y al sentirse estafado se presentó junto a otras personas en el domicilio de la adivina para exigir la devolución de su dinero, un poquito por la fuerza, lo que provocó pues que tuviera que terminar la Guardia Civil en medio de todo ese cacao. Y nada, a él se lo han llevado al calabozo y a la echadora de cartas también la han investigado porque tenía bastante dinerito en casa que por lo visto no tenía Hacienda constancia de ello. Bueno, amiguitos, así que... sí, os piden más de 160.000 euros por un conjuro, no lo paguéis. Os están tomando el pelo. O sea, hasta 160.000 podéis pagar, ya 165.000 no. Tonto. Yo siempre digo lo mismo, hasta 30 euros es diversión. A partir de ahí, si tú quieres que te echen las cartas pagando, pues, ¿qué quieres que te diga? ¡Cacas Express! ¿Y eso? Voy a inventar un nuevo grito. Cacas Express es la campaña que el Ayuntamiento de Brunete emprendió para acabar con el exceso de heces caninas en sus calles y sus parques. Unos voluntarios devolvían en mano, en una cajita de objetos perdidos, la deposición de sus mascotitas, las que se dejaban olvidadas ahí en la calle. Una advertencia acompañaba esta cajita con la sorpresa, informando de que en la próxima ocasión recibirían una sanción de entre 30 y 300 euros, que es lo que está estipulado por dejar las heces de vuestros perritos en la calle. Uh-huh. Ya lo sabéis. Y bueno, fruto del éxito de la campaña o no, lo cierto es que según los datos del ayuntamiento, tras los 147 envíos a domicilio, se redujo en un 70% las caquitas en las calles de Brunete. O sea que... A ti te ponen en tu casita, tu caja con tu majá de tu perro. Y eso todo, como que ayuda a concienciarte. Si tú tienes un pasto alemán bueno grande de 40 kilos... Sí. Eso conciencia. Hombre, aquí eso tendrían que hacerlo porque hay algunas zonas de Córdoba en las que parece que tienes que jugar a la rayuela, a la tanga, que dicen por aquí. Porque esquivando. Tienes que ir esquivando, saltando de un sitio. Pues mira, quizás si nos lo proponemos todos cada uno en su de esto, tendría el mismo éxito. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Aquí y nada más. Hasta aquí esta semana. Por Dios, qué velocidad. Has estado pegando gritos todo el día. ¿Sí? Sí. Ay, por Dios. Yo es que aún tengo ahí... Es que yo entiendo que tú lo vives, te vienes arriba y no es puedes parar. Es que lo vivo con intensidad. Bueno, pues esta semana nosotros hemos estado viendo una serie de televisión. Tranquilo, esto no es un podcast de serie. No vamos a convertirnos ahora en algo que no somos y que no pretendemos. No. Hay gente que hace por ahí las cosas muy bien. Bueno, pues nosotros esta semana, metidos en esta vorágine política, nos hemos dejado aconsejar y hemos visto una serie que se llama House of Cards, una serie de Kevin Spacey, ¿vale? Y bueno, pues nada, viendo un poco la entretela, la parte de atrás, la cara B, cómo se maneja la política en Estados Unidos y que supongo que será extrapolable a otras políticas, ¿verdad? En cutre, pero sí, bueno, hablando inglés muy mal. Claro, pero sin así, Casa Blanca, sin pero... Casa Blanca, claro, pero con mucho chale, todo luz, todo exterior. Sí, pero que está muy bien para los que le gusten los entresijos de la política y de las jugarretas que hay. Solo podemos decir que en tres días llevamos una media de dos, tres capítulos al día casi. Ya hemos visto ocho, sí. O sea que solo podemos recomendarla. Muy recomendable. El tiempo se acaba. Estamos en la zona roja, ya nos van a reír. Dios mío. Así que, ¿te parece que método de contacto? Vamos allá. Nuestro mail es cotidianospodcast@gmail.com. No me mires, que me río. Nuestro Twitter del podcast es cotidianospod. El de Manolo es @maeltj y el mío es @gemasur. También tenemos un blog muy majete en el que probablemente colguemos las fotos del tatu de Hasselhoff o no. que es cotidianos.es. Uh-huh. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya no nos quedan más que decirnos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. y adiós con la manita. ¿Qué pasa? ¿Empezamos ahora con lo de la Eurovisión? No hemos hablado de la Eurovisión porque es que nos tendríamos que inventar un hashtag ya lo hemos para silenciar. Ya lo hemos hecho el año pasado, no hablamos de Eurovisión también. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que este año no vamos a hablar o qué? Es una risión, como todos los años. Hemos llegado tarde, casi. Pero, preparando el guión de Cotidiano, llegamos tarde. Bueno, pero llegamos en el cuarto, en Finlandia, ¿no? La muchacha esa que se daba un beso. Ah, por cierto, me he enterado que la han censurado por ahí, por Turquía. Es mal, la gente la ha tenido que ver por internet. Sí, pero vamos, como si fuera internet. Como si fuera difícil verlo. Hombre, internet. No, a eso me refiero, pero que vamos, que si por eso han censurado eso y no la han censurado con todo lo que salía después. Al margen de manga. Al margen de calidad, de que te guste o no te guste, musicalmente o a nivel de espectáculo, la risa es poder coincidir con un montón de gente en tiempo real, porque Twitter no siempre ve las cosas. O sea, no coincide en el tiempo con la gente. Lo malo fue lo de quedar penúltimo, pero bueno, es verdad que eso es la risión. El grupete que nos montamos en Twitter fue la risión total. O sea, yo era leer cosas. O sea, lo bueno era que tú estabas leyendo los tweets de la gente y estabas viendo en pantalla lo que provocaba ese tweet. Entonces era el descojón. Yo casi tengo que tirar de Ventolín, ¿eh? Tuviste un par de momentos muy buenos. Sí, sí. Lo del Defcon, el Defcon Gayer. Cuando. No, hombre, es que yo cuando vi al Tino Casal, digo, madre de Dios, el hombre tiene que estar revolviéndose. Después el otro, el de Ketama. El de Ketama, que era, no sé dónde era, pero era un cruce. Era el de Ketama mezclado con Melendi. Era una sí, cosa pero cantando rara. Heavy, o sea, era cantando, una cosa súper rara. Una cosa rarísima. No sé, el otro rubio este que parecía. Un Kurt Cobain con algún kilito de más, el que parecía un personaje de Vikings. Thor, ese. Qué bueno, En fin, bueno, pues nada. Hombre. Una experiencia recomendable. Nada, a ver si para el año que viene ya conseguimos que haya más fanáticos de Eurovisión y ya podemos hablar dentro del programa sin que nos digan, ¡hala, habéis hablado de Eurovisión! Hubo gente que ya cogió y ya había una cantidad de hashtags paralelos impresionante. Estaba la de Westeros Visión, que ya era como más risa todavía acumulada y concentrada ahí. Bueno, pues ya está, un año más, ya hemos pasado. Lo último, casi. Sí, bueno, ya podríamos haber quedado último y así el año que viene eso que nos quitamos del presupuesto anual. Íñigo Montoya. Íñigo, coño, no me salía. ¿Cómo era? Soy Íñigo Montoya. ¿Y me tenéis? Hasta arriba. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.